La paz del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios mío, tu paz sea, Señor, sobre nosotros. Bendícenos, oh Dios mío, con tu palabra. Permítenos, Señor, entender, comprender, asimilar, oh Dios mío, todas tus enseñanzas. Permítenos corregir aquellas cosas que no están bien delante de ti. Ten paciencia, misericordia de mí, de mis hermanos, de toda la iglesia, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a buscar la santidad en el orden y en el régimen de tu Espíritu, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de ti. No nos dejes caer ni en las fábulas ni en los mitos de los hombres. Manténnos siempre firme en tu palabra y en tu verdad. Señor, sé tú en este inútil y también en mis hermanos, oh Dios mío, abriéndonos el entendimiento que sea de beneficio para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este tiempo estamos llegando a otro fin de año. Y obviamente diciembre se ha convertido en uno de los meses en la que mayor actividad hay a nivel mundial en todas las áreas, sean cuestiones sociales, comerciales y también religiosas. Vamos a hablar sobre las fábulas religiosas del 25 de diciembre. Sé que es algo duro, difícil a veces de asimilar, sobre todo para el mundo cristiano. Yo mismo he tenido que ser confrontado conmigo mismo durante mucho tiempo acerca de esta verdad que es muy importante, entiendo, que se llegue a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque hablar del 25 de diciembre, mientras muchos cristianos estiman que es una fiesta relacionada o que liga al día del nacimiento del Señor Jesús, cuya cosa está muy, demasiado lejos de lo que es la verdad. ¿Qué es el 25 de diciembre? Supuestamente para el mundo cristiano es el nacimiento del Señor Jesús, es el cumpleaños de Jesús, como suelen decirle. Bien, pues lamento decirles, si no lo sabían, de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Vamos a hablar un poquito de muchas cosas. No voy a explayarme mucho. Pablo le dijo a Timoteo en cierta ocasión y al mundo cristiano de que no nos dejemos llevar por fábulas ni por mitos. Bien, pero el problema radica en que mucho de las festividades que tenemos, tradiciones, cumpleaños, están relacionadas con ciertos hechos. Desde la antigüedad, los hombres han propuesto días de fiesta y de celebración a ciertos acontecimientos, ¿sí? Tales como los cumpleaños, las bodas, también se festeja en algunos lugares el fallecimiento cuando una persona muere. También existen fiestas religiosas, dependiendo de cada cultura. Las religiones antiguas festejaban el día del nacimiento del sol, día de la luna, llevaban y contabilizaban los meses centrados en estas cosas, hablaban también del día de la muerte. ¿Qué podemos ver en las Escrituras? En las Escrituras podemos ver, por ejemplo, en Génesis 40:20, que los faraones egipcios festejaban sus cumpleaños. O sea que tenemos evidencia en las Escrituras desde que larga data, 2500 años antes de Cristo, los faraones festejaban sus cumpleaños. También vemos en el Nuevo Testamento, ustedes recordarán claramente, el día en que murió Juan el Bautista era el cumpleaños de Herodes. ¿Sí? Festejaba a Herodes su cumpleaños y de regalo hicieron matar a Juan el Bautista. Bien, también vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo participó de una boda en Caná de Galilea. No solamente que participó, sino que ayudó. Hizo un milagro que fue uno de los principios señales, dice la Escritura, acerca de lo que hizo Jesucristo. O sea, las escrituras no tienen argumentos en contra de las festividades o aquellos aniversarios propios o personales o particulares. Esta es la parte más, esta es la parte delicada de esto que estoy hablando. Porque como seres humanos sí tenemos, por así decirlo, el derecho quizás a festejar un cumpleaños o el regocijo de un matrimonio, de un aniversario del nacimiento de nuestros hijos. Y hasta ciertas cosas no me parecen mal. No hay argumentos, por así decirlo, a través de las escrituras que puedan ir en contra de estas cosas. Pero sí hay que empezar a tener cuidado cuando de repente las tradiciones de los hombres, sobre todo las tradiciones religiosas, comienzan a afectar nuestra vida, nuestras costumbres. Hay que separar las costumbres personales de las costumbres del mundo, las religiosas. ¿Se entiende hasta allí? Perfecto, entonces, yo no festejo el Día del Sol, ni me interesa. Sí, pero puedo tener el gusto de hacer una cena para el aniversario de mi esposa, quizás un cumpleaños de mis hijos. No me parece mal. ¿De acuerdo? Ahora, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Muerte, Día de la Bandera, cantar el himno nacional, o juremos por gloria morir. Ya, entonces empezamos a tener que tener cuidado con respecto a qué cosas vamos a asimilar por tradición. Entonces, es agradable tener días festivos. Es agradable participar también de otros aniversarios o bodas. Pablo expresó, voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Corintios 10, 27, con respecto a qué pasaría si nos invitan a fiestas. ¿De acuerdo? Que yo como cristiano, ¿qué pasaría si me invitan a una fiesta? ¿Debería ir o no debería ir? Bueno, como las escrituras, piensa en todo, tienes todas las respuestas, nos brinda esta respuesta también. Allí dice Pablo, por el Espíritu, a la gente que estaba en Corinto, si algún incrédulo os invita, y está hablando con respecto a las conmemoraciones, tradición y festejos, y quieres ir, y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿De acuerdo? O sea, puntualmente Pablo también no está rechazando, diciendo, no, todos los cumpleaños son del maligno y todo es de Satanás. No especifica. Somos seres humanos, tenemos, por así decirlo, el provecho de tener nuestra propia música. No tanto como eso, pero sí, en el sentido de decir, bueno, los festejos. El tema es que hay que ver la manera de que esto no se contagie o no se contamine con las cosas del mundo. O sea, hay que ser precavido, hay que ser sano, hay que disfrutar sanamente, por así decirlo. Pero otra cosa que es muy importante es que, si bien yo puedo festejar mi cumpleaños o algún hermano quiere festejar el aniversario de su boda, que lo haga de manera particular. ¿A qué me refiero? Que las cosas que son particulares sigan siendo particulares, no las traigan a la iglesia, que no se hagan parte de la congregación, ¿sí? Ya de repente hacer un casamiento y ya quieren usar el local y ya se invita a todos los hermanos y ya es una mesa y ya es el mismo ritmo del mundo, ya no, hasta ahí no. Una cosa es la iglesia y que no tiene absolutamente nada que ver con las festividades. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene nada que ver con cumpleaños, ni con bodas, ni con acontecimientos, ni días de la bandera, ni día del padre, ni de día del niño, nada que ver. La iglesia de Jesucristo no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Lo que ustedes quieran festejar en sus casas, en sus ámbitos particulares, bien, siempre y cuando lo hagan con la modalidad que corresponde. Puntualmente vamos a hablar sobre lo que yo considero, y esa es la verdad, la festividad pagana ecuménica mundial, que es la del festejo de la Navidad. Por una parte, el cristianismo se alegra, ¿sí? Porque es un día, el 25 como diciembre, donde el mundo se une mundialmente. No hay otra fecha en el mundo como el 25 de diciembre o el Año Nuevo, donde las personas se unen mundialmente en una festividad ecuménica. ¿Sí? No importa la religión ese día. Todas las áreas, sean católico, protestante, para protestantes, testigos, Jehová, mormones, diferentes religiones cristianas, festejan el 25 de diciembre, que es un día adoptado nada más y nada menos que por la religión católica. La religión católica es la que puso, la que dictaminó que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que vemos? En este día religioso, supuestamente, 24 de diciembre, en todas partes del mundo, se reúnen las familias, ¿sí? General. Una cena, brindis, se envían regalos mutuamente, adornan un pino, estrella, esferas de colores, lazos, luces. Y a la medianoche levantan copas, expresan sus deseos, se felicitan unos a otros. Y luego, la música y el libertinaje. Y los cristianos también, participando de esta clase de cosas. Uno puede ver, quizás a veces en nuestras propias familias o hacia afuera, que en una misma mesa, sobre todo donde hay muchos parientes, se sientan familias supuestamente cristianas, ¿sí? Pero que en definitiva están compuestas por hombres que practican la mentira. Mentirosos. En esa mesa hay mentirosos, engañadores, fornicarios, adúlteros, quizás algún hermano homosexual, una hermana lesbiana. Ese día no importa. Se juntan sacerdotes, curas, pastores, reverendos, doctores, albañiles, estudiantes, profesores, militares, policías, personas corruptas, quizás en los drogadictos, alcohólicos, fumadores, todos en una misma mesa. Y muchos casos, acá por lo menos en lo que es la provincia de Salta, muchos borrachos. Y todos dicen ser cristianos. Todos dicen ser cristianos, católico, evangélico, mormones, testigos, todos se abrazan, se besan y se desean lo mejor. Pero lo peor es que después termina su actividad en una discoteca, quizás en un boliche, un prostíbulo, quizás bailando en las casas o jugando en el medio de la calle, algunos emborrachándose abiertamente o teniendo, por lo general, alguna práctica inmoral. ¿A qué nivel? No tienen idea. Yo estuve haciendo averiguaciones y tal parece que en vez de festejar el nacimiento de Jesús como un día religioso como debería ser, determinado obviamente en este caso por la religión católica, parecería que se festejara el día de la fertilidad y de la fornicación. Es así. Si uno hace, yo he leído las encuestas acerca de estos días, tanto el 25 de diciembre como el Año Nuevo, es sorprendente. Dice que es el día religioso del año en el que la tasa de actos inmorales crece batiendo récord cada año. Cada año, los 25 de diciembre, los actos inmorales crecen a granel. Drogadicción, fornicación, y en todos los niveles sociales. En todos. No solamente eso, todas las edades. No hay edad que no... En fin, esto es el mundo. Es lamentable, pero más lamentable por la iglesia que está siendo arrastrada también a esa fábula, a ese mito de festejar un día diciendo que ese día es el nacimiento del Señor Jesús. Esta meditación, la que estoy realizando, que se llama La fábula religiosa del 25 de diciembre, no tiene la intención de polemizar, de encarar abiertamente la fecha, sino de exhortar a los hermanos, como me exhortaron a mí cuando yo me enteré de esto, y yo jamás volví a levantar una copa, y cuando yo pensaba que era un día cristiano, lejos estaba de la verdad de ese hecho. Una vez alguien me dijo, y lo traigo a la memoria, con respecto a esta fábula del 25 de diciembre, me dice, había una pareja, un hombre, marido y mujer, que se habían separado. La mujer se había ido con un amante, y había estado tiempo con el amante, después se peleó con el amante y volvió con su esposo. Pero había un problema. La mujer había olvidado el cumpleaños del esposo y solamente se acordaba el cumpleaños del amante. ¿Qué pasaba? Que cuando venía el cumpleaños del amante, festejaba el cumpleaños de su esposo. ¿Qué pensaría el esposo? ¿Qué pensaría el esposo? Bueno, si pueden connotar, imagínense esa situación, bueno, es algo similar. Muchos dicen, no, bueno, yo tengo la intención de festejar el nacimiento de Jesucristo. Justamente ese día, si supiesen con certeza qué es lo que se festeja ese día, le digo que jamás volverían a festejar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Así que, ¿qué hacemos cuando, qué hacen las personas cuando levantan las copas y brindan? ¿Qué hace el cristiano cuando se abraza, cuando levanta? Quizás desea lo mejor para los hombres, quizás para los parientes, feliz año nuevo, feliz Navidad. Parece sano. 1 Corintios 10, desde el 20 al 22. Pablo también a la misma gente de Corinto, a ellos que le había dicho, si queréis ir y participar, hágalo con la modalidad apropiada, también dice esto. Antes digo que los gentiles, y está hablando, los gentiles son de todas las naciones, no judías, antes digo que todos los gentiles, perdón, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero, y esta es la parte importante, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis beber. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, como bien decía, participar de lo particular no es grave y hasta es permisible, es lícito. Pero participar de cuestiones religiosas, de mitos, de leyendas propias, de situaciones religiosas del mundo, es participar, como dice, todo lo que el mundo sacrifica, todo lo que el mundo festeja. ¿A quién lo festeja? A los demonios, a las naturalezas malignas. Y hay mucho de ello en el fútbol, en los recitales. Todas estas cosas están basadas y centradas de ello. No podemos, como cristianos, participar de estas cosas. La Iglesia del Señor no debe seguir, bajo ningún concepto, doctrinas o tradiciones de hombres. Mucho menos las festividades paganas. La Iglesia debe permanecer pura, dice la Escritura, sin mancha, sin mácula, sin tradiciones ni mistura de costumbres diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. Si con dificultad, y hablo de lo que éramos antes, se toleran los rudimentos por causa de los débiles, lo peor que podemos hacer es ceder el control a las religiones, sobre todo a este ámbito cristiano mundial. Dice en Gálatas 4:8, esto hablando de nosotros y de lo diferente que deberemos ser ahora, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Está hablando de las tradiciones de forma general. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Una exhortación que está haciendo Pablo es que la iglesia no se deje influenciar y no tenga nada que ver con las costumbres y prácticas del mundo. Que son bonitas, que las luces son geniales, que los cohetes suenan hermosos, no tienen nada que ver con esto. El cristiano no debería participar, no al menos de las cuestiones religiosas. Todo cristiano debe saber que la festividad del 25 de diciembre en realidad proviene, vamos a buscar un poco la raíz de la festividad, proviene de las antiguas costumbres babilónicas. Si no lo sabían, el 25 de diciembre no es de hace poco, no es desde el tiempo de Jesucristo. Es desde mil años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. El 25 de diciembre era una fecha por excelencia en la que desde la antigüedad se viene festejando. La pregunta es, y esta fecha 25 de diciembre fue puesta por la religión católica. La pregunta es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Bien, ¿cómo sabemos que sí? ¿Cómo sabemos que no? Cualquier intento por armonizar a través de las Escrituras o la fecha con el día de nacimiento de Jesús descrito escrituramente fracasa rotundamente por varios aspectos. La fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Jesucristo fracasa rotundamente con lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Primeramente, porque el clima, nosotros en el hemisferio sur, en donde estamos, es verano, lo cual significa que en el hemisferio norte es invierno, ¿de acuerdo? Y hace un par de días que han pasado, básicamente está entrando de pleno el solsticio de invierno. Y sabemos que la Tierra está desfasada a 23 grados, 23,5 grados. ¿Esto qué significa? Que todos los países arriba de los 23 grados latitud norte al Ecuador o 23 grados latitud sur, todas esas zonas son propensas a que caiga nieve. Todo lo que está por arriba del trópico de Cáncer, todo lo que está por arriba del trópico de Capricornio, por debajo del trópico de Capricornio, son países que van a ver nieve en tiempo invernal, lo cual nos hace o nos llama la atención a propósito de decir 25 de diciembre, pleno invierno, dice que Jesús habría de nacer en Belén. ¿Y por qué habría de nacer en Belén? Porque así estaba profetizado y por la sencilla razón de que José y María fueron voluntariamente, no, sino por un edicto del emperador que todo el mundo fuese censado. O sea que esto es una disposición imperial de que fuese censado. No sería una de las mejores decisiones de aquel imperio de justamente realizar un censo en pleno invierno, lo que significaría terribles pérdidas humanas y terribles pérdidas económicas. Así que, por un lado, no es razonable que en pleno invierno se haga un censo. Tampoco es razonable, como también tenemos las Escrituras, el testimonio de que había pastores que estaban acampando, guardando sus rebaños. Lo cual es imposible que en tiempos invernales los pastores estén acampando en el medio de del campo, porque por la sencilla razón de que no hay pasto. Y los fríos no son, esos tiempos no son aptos para tener el rebaño afuera. Justamente se hace al revés, en épocas invernales se cosecha y se da a los animales en corrales y se los mantiene encerrados. Así que hay dos situaciones. Primeramente, que a través de las Escrituras podemos determinar que Jesucristo no nació en invierno. Dice que los pastores estaban acampando, aguardando, o sea, estaban trabajando. No pude haber nacido en un día de reposo. Dos cosas que se van agregando. Mm. qué entonces el 25 de diciembre? El 25 de diciembre, como día de la Navidad, fue implementado por la religión católica en el siglo IV y se hizo esa fecha para no desbordar en su totalidad las estructuras religiosas politeístas que tenían en común festejar el nacimiento del sol, que es el 25 de diciembre. Fiestas que las habían heredado de las antiguas civilizaciones, desde el tiempo de Nimrod, desde el tiempo de la Torre de Babel, se ha venido festejando. Se le llama nacimiento del sol, nacimiento de los faraones, nacimiento de Nimrod, nacimiento de Tamuz. Todo está relacionado y es también lo que la religión católica hace. El 25 de diciembre, a las 19 horas, si no tengo mala memoria, inclinan la cruz frente al sol, mirando hacia el oeste, y lo hace delante de todas las personas, en la Basílica de San Pedro, los que están allí. Bien, 25 de diciembre entonces no es el nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento de otras personas, de otros tipos de personajes, sobre todo aquellos que eran heraldo del paganismo. Así que cuando a los cristianos se les dice que están festejando la Navidad, lo que verdaderamente están festejando es un nacimiento pagano. No solamente eso, quizás ustedes no lo sepan, pero los ricos y los poderosos del mundo también tienen sus festejos, también tienen su propia forma religiosa. Ellos quizás no sean cristianos, en la mayoría no lo son. Estoy hablando de los capitalistas, las autoridades religiosas a otro nivel, los gobernantes, los presidentes, y en todas estas áreas ellos tienen un sincretismo, una religión humanista conocida como la masonería dentro del catolicismo y de las otras áreas religiosas como los jesuitas. Los capitalistas mismos, ellos tienen su festejo a Mamón, el festejo al dinero, y el 25 de diciembre es para ellos una festividad druida, celta, masónica, con la que festejan el día del control universal, vendría a ser, o de la comunión del mundo. Es entonces, en ámbito general pagano, el día del nacimiento del sol, día de la fertilidad y el día del control. Todo cristiano que festeja esta fiesta, lo que realmente hace es participar de la copa pagana, producto de la herejía de la religión católica. Obviamente esto no agrada a los cristianos. Imaginen que tengamos que decirle esto a todo cristiano que tiene un arbolito de Navidad con estrellitas, pelotitas, luces, y que se festejan. Yo lo hice cuando era chico. ¿Cómo encaramos esto de manera general? Porque, y esto no es novedad, esto que yo le estoy diciendo se viene predicando hace 40, 50 años. Pero igual siguen. Hay un arduo trabajo a nivel mundial, a nivel religioso, para que esta fecha no se pierda. Nada más, nada menos que el 25 de diciembre. Y como siempre, los cristianos suelen responder, no importa, yo festejo el cumpleaños de Jesús. El cumpleaños de Jesús. Justamente esa fecha. Pues bien, ¿qué podríamos decir a los cristianos? Dicen que Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, perdieron la vida por ofrecer fuego extraño a Jehová. Ustedes ya saben lo que les pasó al pueblo de Egipto, que hizo un becerro de oro. ¿Se acuerdan? En el medio del desierto. ¿Cómo terminó esa gente? Estamos hablando de personas que se inclinaron al paganismo, personas que se inclinaron a la idolatría, y Dios emitió su juicio sobre ellos. Así que hay que tener cuidado. No es nomás el hecho de festejar o no festejar. Hay que ser prudente en esta área. Una de las cosas que no podemos olvidar es la enseñanza que nos dejó Pablo, dice 1 Timoteo 4, 6 al 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, este es lo importante, desecha. Desecha significa que no voy a permitir que esto forme parte. Desecha significa que no voy a dejar nada de ello. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Segundo Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Las vemos por todos lados. Están en las propagandas las 24 horas del día. Los motores de esto, del 25 de diciembre, Walt Disney y Coca-Cola Company, color rojo y verde, clásica. Jamás van a ver un pesebre, pero siempre van a ver luces, estrellas, un árbol, esferas. Nunca van a ver un pesebre, pero dicen feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Navidad de qué? Pues bien, me puse a investigar acerca de estos símbolos y realmente me quedé sorprendido y se los voy a transmitir. Para los religiosos, sobre todo para aquellos que verdaderamente entienden esto, estoy hablando de los capitalistas, de los celtas, de los druidas, personas que están en el ámbito del poder, ¿no? Estoy hablando de presidentes, de doctores, de grandes eminencias, autoridades, tanto religiosas como políticas. Ellos, ¿qué festejan o qué simboliza el árbol, las luces, las pelotitas? Pues bien, el árbol es un símbolo pagano que representa y ha representado desde la antigüedad el universo. ¿Qué es el sueño que tuvo Nabucodonosor? Un árbol, ¿se acuerdan? ¿Por qué tenía un árbol? Porque el pensamiento de Nabucodonosor era el control total y estaba centrado en ese árbol. El árbol desde la antigüedad ha representado, sobre todo el pino, el universo, la grandeza, la altura de lo que puede llegar el hombre. Símbolo también de las torres. Así que, cuando vean un arbolito, sepan entonces que es un símbolo druida, es un símbolo masónico, antiguo ya, que representa el universo. Fueron los druidas los primeros que dieron estos pasos hacia un mundo humanista, impulsado bajo la estructura dominante de los tan despreciados masones y jesuitas, promotores humanistas de establecer una sociedad mundial controlada económicamente y religiosamente. Cada vez que veo un árbol, entonces veo el mundo, veo una estructura de control tratando de unificar al mundo. ¿Qué simbolizan los adornos? Pelotitas, luces, estrellas, esferas, lazos, son adornos típicos. También tienen su significado. Por ejemplo, la estrella de cinco puntas que se pone arriba del árbol, que a los cristianos dicen que es la estrella de Belén, no es la estrella de Belén. Es el símbolo del sol, de cinco puntas. Para otros, en el ámbito jesuita, es justamente la representación del macabro, del macho cabrío de Satanás. Representa el sol. Las esferas de colores, aunque sea bastante curioso, ellos también tienen el árbol de la fertilidad, o lo que nosotros conocemos como el árbol de la ciencia del bien y del mal en las escrituras. Bueno, el pino representa también eso. Y las esferas son el fruto, son lo colorido que ellos pueden producir. Los lazos, esas cositas como estrellitas que van de punta a punta alrededor del árbol, son justamente los lazos en representación de que quieren mantener todo el universo, toda la humanidad controlada en el mismo sentido. Quieren darle un ámbito florecido, de grandeza. Y el arbolito, la verdad, es bonito. Uno no puede negar que sea bonito, ¿sí? Y, por último, luces. Esto es genial, este brillante, la parte de las luces. ¿Por qué? Porque las luces indican que de toda la humanidad, de lo que forma parte del árbol, solamente algunos, los iluminados, o los Illuminati, como dicen algunos, capitalistas, representantes gubernamentales, autoridades religiosas, son ellos los que están manteniendo esa fertilidad, ese árbol, esa belleza que quizás puedan tener. Son los que le dan el brillo a este mundo humanista. Bueno, nunca más volveré a un árbol, ¿no? No para hacerme parte, nada más, nada menos que de una fiesta ecuménica centrada en el control, lejos de la realidad del nacimiento de Jesucristo. Bueno, sepan entonces que Jesús no nació un 25 de diciembre. Escapen de las fábulas religiosas. Escapen de ese ámbito. A veces es triste porque hasta en las congregaciones. Bandera, árbol de Navidad. Pero todavía quedamos cosas por resolver. Y acá vamos a hacer un pequeño análisis y ya vamos a terminar. ¿Se podrá saber a través de las Escrituras qué día nació Jesús? Sí, sí se puede. Pasa que siempre se pasa de largo algunas cosas. Bien, vamos a hacer un leve análisis. Vamos a leer Lucas. Yo sé que ustedes conocen ya la historia de Jesucristo, del nacimiento. Yo me voy a basar en estas cosas importantes, es un resumen. Este es un eslabón muy importante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Después está esta parte que dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y acá habla con respecto a Elizabeth: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Primera de Crónica 24:10 dice: la séptima Acos, la octava Abías. Bueno, obviamente debe significar nada para ustedes, pero ya les voy a explicar lo que eso significa. Bien, una de las cosas interesantes de esto es que se puede a través de la Escritura determinar al menos, no quizás la fecha exacta, pero sí el término del tiempo, al menos el mes, sí le garantizo que podemos saber a través de la Escritura de cuándo nació Jesucristo. Obviamente, ya hemos demostrado que son muy infructíferos, o sea, no tiene ningún tipo de sentido el esfuerzo de las religiones por hacer que el 25 de diciembre sea el día del nacimiento de Jesús. Lo que hemos leído en Lucas con respecto al nacimiento de Jesucristo está ligado con el nacimiento de Juan el Bautista. Y tenemos dos aportes muy, muy importantes que nos dio la Escritura, por lo menos Lucas. Dice que Juan el Bautista, después de lo que leímos el relato de Lucas, es mayor que Jesús por ¿cuántos meses? 6 meses, ¿de acuerdo? Se acuerda, dice que vino el ángel Gabriel, estaba trabajando Zacarías en el templo, se le apareció un ángel, le dijo que su esposa iba a tener un hijo. Zacarías cumplió el término del tiempo que tenía que cumplir en su ministerio, volvió a su casa, y obviamente de haber concebido en esa misma semana Elizabeth. Al sexto mes dice que el mismo ángel Gabriel fue a una doncella, una virgen que se llamaba María, y le anunció el nacimiento del Mesías que iba a venir para ella. Obviamente, al aceptar la voluntad de Dios, obviamente también dice que el Espíritu, la presencia de Dios, la cubrió como sombra y dio la concepción de Jesús. Y también dice que María se apresuró a ir a ver a Elizabeth. ¿Y cuánto tiempo se quedó? 3 meses, ¿sí? O sea, básicamente se quedó hasta que nació Juan y ella se volvió a su tierra, y obviamente ya conocen la historia. José la vio que estaba embarazada, y bueno, ya conocen la historia. No voy a adentrarme en eso. Estaría bueno, pero no hoy. Lo que me interesa es que sabemos entonces que Jesús es que Juan el Bautista es mayor que Jesús por 6 meses. Y también sabemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice la Escritura en Lucas 1:5, era de la clase de Abías. Entonces, si pudiéramos determinar el nacimiento o la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, automáticamente o matemáticamente podríamos saber en qué fecha o en qué mes nació Jesucristo. Pues bien, según el relato, el sacerdote Zacarías se encontraba ministrando en el templo. Cuando Zacarías está oficiando en el templo, se le aparece el ángel. ¿Bien? ¿En qué tiempo estaba oficiando Zacarías? Bueno, para saber eso, dice que la escritura que era de la clase de Abías, que es lo que leímos en Primera de Crónica. Bien, hace 1000 años antes de este acontecimiento, David había ordenado toda una serie de familias de Aarón para que a lo largo del año, en todo el año, los sacerdotes estuviesen oficiando todo el tiempo en el templo. Y las había separado por familia. ¿Cuántas? 24 familias. Son 12 meses, 24 familias, o sea que cada familia, cada orden, medio mes. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, sepan también que el calendario judío es un calendario lunar, no es solar como el nuestro. El calendario lunar tiene 355 días, el nuestro tiene 10 días más. No importa. Y los meses del calendario judío comienzan Aviv, con el mes de Aviv o Nisan, que equivale a marzo o abril de nuestro calendario. ¿Hasta allí me entendieron? Bien. O sea que el calendario de los judíos comienza en marzo o abril, comienza el calendario. Dice que Zacarías era de la clase de Abías, y le había tocado en suerte la octava. ¿De acuerdo? O sea que el primer mes, una familia, dos familias. Segundo mes, tercer mes, cuarto mes, al final del cuarto mes, o sea, después de la segunda semana de ese mes, le tocaba a Zacarías. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. Primer mes, vamos a hacer un término, abril le vamos a poner, ¿de acuerdo? Abril, mayo, junio, julio. Casi finales de julio, todos los finales de julio, la línea de Abías tenía que ministrar en el templo. Dice que Zacarías estaba en el templo ministrando cuando se le apareció el ángel, o sea que era el mes de julio. ¿Hasta ahí está bien? Y dice que cumplió todo el término. Y recién se fue a su casa. O sea que prácticamente estamos a fines de julio. Bueno, ese mes, que es vendría a ser el cuarto mes, tiene un nombre, que viene a ser el nombre del mes Tamuz. Es un nombre post-exílico, que corresponde a junio, julio de nuestro año calendario. Entonces, es previsible inferir que tan pronto como Zacarías regresó a su hogar, Elizabeth concibió lo que sería aproximadamente la primera semana de agosto. Ya concibió Elizabeth. Bien, tenemos la fecha aproximadamente de la concepción de Elizabeth. Primera semana de agosto. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 40 semanas o 9 meses. Bien, contemos entonces. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Así es? Enero, febrero, marzo, abril. Del otro año, media Pascua, estaba naciendo Juan el Bautista. A media Pascua, o sea, el 15 de abril aproximadamente, estaba naciendo Juan el Bautista. Ya tenemos entonces por lo menos el mes aproximado del nacimiento de Juan. Si sabemos de Juan, tenemos que correr ¿cuántos meses? 6 para conocer medianamente el mes en que nació Jesucristo. ¿Sí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, mediados de septiembre, 15 de septiembre, por así decirlo. Es una fecha muy probable. Todavía es verano en el hemisferio norte, en Israel. Hay una fiesta muy importante en el mes de septiembre, que es el primer mes de ellos. se llama la fiesta de los tabernáculos, con presencia en Jerusalén. Es tan importante y más importante que la fiesta de la Pascua, porque es el día de Yom Kippur, el día de la expiación que tienen los judíos. ¿Saben de esto, no? No, está bien. Muy bien. Hay un relato muy importante y con esto terminamos. Dice Juan 1.14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, sepan que literalmente, textualmente, la palabra habitó en el griego significa haber hecho tiendas, habiendo hecho tabernáculos, tabernaculizó. O sea, lo que el verdadero, la verdadera expresión tendría que decir, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Es sorprendente, y quisiera que ustedes cuando leyeran, sobre todo si les interesa Levítico, pudieran entender los propósitos que tienen la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés. Todas esas fechas están ligadas a la obra de Jesucristo. Todas. La Pascua es una de ellas, la que más saben. Bueno, el nacimiento y Pentecostés también. Sepan entonces, y yo espero con esto, que les haya quedado claro dos cosas. Primero, no se hagan partícipes de las cosas paganas. Si quieren ir, con la precaución, sabiendo hacia dónde o cómo. Y sepan que Jesucristo no nació en diciembre, nació en septiembre. ¿Bien? La paz del Señor Jesucristo entonces. Buenas noches.